Buenas noches, arrancamos una noche más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que tiene metal en las venas, y seguimos con Pelotas de Plomo. ¿Por qué? Por varias cosas. Acá, por ejemplo, si bien hay un montón de permisos, siguen persiguiendo a la gente que se reúne, que se juntan a chupar algo. Esos son delincuentes, ¿viste? Eso hay que perseguir. El choreo no, sigue igual. Y acá encima no hay circulación de virus, pero hay circulación de políticos y de policías, lo cual es bastante, bastante nefasto. Bueno, estos tipos piensan que hay que reprimir y se olvidan que somos personas, ciudadanos, ante todo, y que tenemos derechos. Bien, no vale de nada. Por eso tenemos las Pelotas de Plomo. Acá, repito, para los que viven en otros lados, acá no ha habido casos prácticamente de COVID-19, 8 casos solamente, y han sido de afuera. O sea que acá no hay circulación de virus, pero nos prohíben un montón de cosas y nos están, creo que, cagando, porque no es así la cosa. Pero bueno, allá ellos. Vamos a seguir con presentándonos. ¿Quién está acá en la conducción? El tío Guille, Guillermo Torraga. Por ahí está Campus, que nos pone, Dani Campus, que cumplió años ahora esta semana. Desde aquí no lo saludamos un carajo, pero bueno, cumplió años. También lo saludamos al Checho Jofré y a Leo Luna, que es quien baja este programa y lo pone. Bien, hasta aquí estamos, todo bien, todo completo. ¿Quiénes retransmiten? Bien, ahora, hoy, estamos transmitiendo por Antena 1 91.5 del dial, y si no, por www.antena1sj.com.ar, y si no, también en varias aplicaciones, en TuneIn, Play Store, Radio Garden, todas esas, buscas Antena 1 San Juan y dale que va nomás, nos podés escuchar. El viernes, 21 horas, nos podés escuchar por Lado Salvaje Radio punto live. Live. Sí, ahora, justo ahora vengo a hacerme el inglés. Ay, ay, ay. Y esto es desde la vecina, hermana, ex provincia de Mendoza, próximamente República Independiente. No se olviden de los amigos, che, a ver si me llevan, porque yo de acá me quiero ir. El día sábado a las 19 horas, Metal Argentum Radio. Y a las 19 también, pero a las 0 de España, por Asalto Mata Radio Rock. Si querés escucharnos ya desde hoy, en otro horario, o bajar este programa, lo podés hacer por Asalto Mata Radio Rock. Y a las 21 horas vamos a estar desde México, a las 19 horas de México, o sea, todos los programas empiezan a las 19, va a estar desde Metal Corrosivo. Y ellos ahora están con otra página, que es Metal Corrosivo. A ver, metalcorrosivo.radio12345.com. Eso es para escucharnos, y si no, en Twitch, Metal Corrosivo. Y por último, el día martes estamos en la 98.9 de Corrientes, Espectro FM, que nos podés escuchar por espectrofm.com. Bien, todo eso terminado, terminé de armar. Ahora vamos a ver qué es lo que viene. Y viene un bloque alemán. Un bloque alemán con bandas por ahí no tan recordadas, pero bueno. Vamos con Metallium, con Axis y esta sí, con Warlock. Dale yo, vamos. quiero agradecer a todos los que de alguna manera se hicieron presentes y me saludaron, porque ayer, día primero, fue el día del historiador y hay muchos que creen que yo soy eso, inclusive con papeles. Pero bueno, les agradezco a todos y la verdad que es una profesión hermosa y que es un orgullo para mí ser historiador, ser licenciado en historia, ser un estudioso de esto tan pero tan lindo que es el pasado de las sociedades, de todos nosotros, y el investigar y no quedarme con lo que me dicen, sino buscar desde todos lados, y eso nos hace grandes. No que vienen y te dicen desde el gobierno bla, y todos dicen bla, bla, bla, porque se lo dijeron. Y a los otros dicen bla, porque los otros dicen bla. Anda a cagar. No estoy de acuerdo con nada de eso. Vamos a la primer noticia. Esta noticia es la mejor noticia que he tenido del coronavirus. Esto ocurrió en Francia, donde los médicos sostuvieron que un hombre de 62 años sufrió un fuerte colapso en sus genitales y experimentó el primer caso de priapismo provocado por el COVID-19. Señores, a este señor francés se le paró la pistola por el COVID. Es la mejor noticia, por lo menos sirve para algo. Ojalá no fuera un caso aislado, sino que fuéramos todos. ¿Saben la cuarentena con el chovi parado? ¡Qué despelote, ¿no? Un paciente de coronavirus de 62 años llamó la atención al tener una erección de 4 horas causada por la enfermedad en Francia. El hombre sufrió un ataque conocido como priapismo, dijeron los especialistas. O pasó en bolas la enfermera rusa, una de dos. Esto todo tiene que ver con todo, ¿vieron? Desde el centro médico sostuvieron que en algunos casos el coronavirus puede provocar un desajuste en la circulación de la sangre. En este caso particular, la enfermedad generó un fuerte colapso en los genitales y tuvo una erección por 4 horas. El tipo decía: déjeme el coronavirus, no toquen nada, no me den una medicación, chau, así quedamos. Pero no, se trata del primer caso de priapismo por COVID que se conoce hasta el momento en todo el mundo. En cuanto a la coagulación de la sangre, se detectaron diferentes enfermos, pero la aparición de ahí no, nunca. Si me garantizan que es eso, me contagio. Voy a donde esté y me contagio. ¿Sabes lo que es 4 horas con...? No. Lamentablemente los doctores lograron contener al paciente y si bien hoy se encuentra hospitalizado, su estado de salud está mejorando. Eso sí, llora el francés sin parar porque le cortaron el mambo. Señores, vamos a un bloque amigo de bandas que nos mandaron material. Estamos hablando de Mórbida, de Dead and Legacy y de Kashmir. Estas dos últimas son de... una es de España, seguro, y la otra también. Bueno, dale, yo, ¡vamos! Estamos en la nota con la gente de Mórbida, que nos mandaron un tema que hemos escuchado y que ahora vamos a ver qué es lo que hicieron, por qué lo hicieron ahora y en qué está la banda. Lo tenemos a Freddy, el bajista de la banda. Hola Freddy, ¿cómo te va? Hola Guille, ¿qué tal? Buenas noches y buenas noches a San Juan, toda la audiencia de MDR, saludos. Bueno, contanos en qué anda la banda, qué es lo que presentaron y bueno, cómo están en esta cuarentena. Y en este momento acabamos de sacar nuestro segundo disco, Torturado y Devorado, que por todo lo que sabemos no lo pudimos presentar, pero por suerte tuvimos la suerte de que lo pudimos editar digitalmente. Lo hemos sacado por las plataformas digitales, YouTube, Spotify y demás, así que tuvimos esa suerte porque nos agarró justo ahí. La idea era sacarlo del físico también, pero por el momento no lo pudimos hacer. Bien, ¿en qué anda la banda? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, sin esta, ¿cuáles eran las perspectivas de la banda sin esta pandemia del demonio? Y bueno, antes de la pandemia ya teníamos todo, ya la fecha establecida para lo que era la presentación del disco, que la teníamos que haber hecho en junio. Y bueno, todo planificando todo lo que era la presentación del disco nuevo, si se podía hacer una gira, presentarlo en varias provincias, en el conurbano de Buenos Aires. Pero por esto de la pandemia, es como que nos cortó las piernas, digamos, porque no pudimos hacer nada. Pero bueno, acá estamos, igualmente estamos en comunicación con los chicos y vemos que qué podemos hacer para por lo menos seguir en línea, ¿no? Como se dice, vimos también que muchos están haciendo esos los videos de cuarentena que están buenos, y decidimos, hablamos entre todos y dijimos, bueno, vamos a hacer uno también, como para apaciguar un poco, ¿no?, las ansias que hay de salir a tocar, porque que no, lo que queremos es agarrar y subir a un escenario, colgarnos los instrumentos y hacer música, lo que nos gusta, ¿viste? Pero bueno, por el momento no se puede hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vos sabés que vengo robando desde el principio de la pandemia con los famosos audios de cuarentena, que los vengo pasando, no solamente de bandas de acá, sino de bandas de todo el mundo, y que muchos de ellos tienen un nivel extraordinario. Sí, bueno. Y sí, no sé, es lo único, ahora por el momento es lo único que se puede hacer. Nosotros teníamos todo ya planificado lo que íbamos a hacer este año, pero por lo visto por este año no se va a poder hacer nada. Y bueno, entre charla y charla entre los chicos, estamos planificando a ver qué podemos, qué sale, qué podemos hacer, si planificamos el tercer disco, y ahí estamos en eso, y a ver si salen riffs para lo que va a ser el tercer disco. ¿Cuál es la formación actual de la banda? La formación actual es Javier Rojas en voz, Leandro Hoyos en batería, Oscar Torres en guitarra y yo, Freddy, en bajo. Bien, decinos cómo pueden comunicarse aquellos que nos escuchan. Esto es una mentira porque a nosotros no nos escucha nadie, pero bueno, digamos como para que hagamos la cosa y como para que vos creas, que nos escuchan, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? ¿Y dónde pueden escuchar todo el material que tengan? Sí, si se quieren comunicar con nosotros, pueden comunicarse a través de las redes sociales. Tienen Facebook, que es Mórbida Mórbida. Tienen la fanpage Mórbida. Después YouTube, que es Mórbida. Y después está Instagram, que es Mórbida Death. Ahí nos escriben un mensaje, se comunican con nosotros, por si quieren también conseguir material de nosotros. El primer disco, después del horror, está editado en todas las plataformas digitales y está en físico también. Así que al que le gusta el CD y por ahí tenerlo, también se comunican con nosotros y le podemos enviar el CD. O también si quieren adquirir alguna remera, algún merchandising de la banda, son bienvenidos a escribirnos. Bien, nosotros acá tenemos una pregunta clásica que no podemos dejar de hacer, y es, ¿qué toman, qué beben los integrantes? Sí, ¿cuál es la bebida que toman los integrantes de la banda cuando tocan? Y cuando vamos a tocar, y comúnmente tomamos cerveza, pero por ahí en algún recital se piantó un fernet con coca para apaciguar un poco lo económico. Rinde más, como dicen. Así que, no, pero siempre cerveza, más que nada cerveza. Una buena cerveza arriba del escenario siempre viene bien. Sí, sí, una buena cerveza viene siempre bien en cualquier lado. Sin pasarse, ¿no? Sin pasarse. No a subir con unas copitas de más. Siempre hay moderado para tocar. Sí, lo mío es peor, porque uno toma para hacer esto y así nomás, sobrio, habla pelotudeces, así que imagínate, curado. No, pero es lindo tomarse algo mientras hacer lo que a uno le gusta, ¿no? En tu caso, hacer radio y difundir desde ya, como llama, te agradezco que vos difundís nuestra música y de las bandas, como me dijiste, de todo el mundo y también de nuestro país, así que desde ya te agradecemos eso. Sí, nosotros hemos hecho un programa que la idea es pasar todo, pasar lo nuestro, pasar lo del interior también, que es muy importante, y también pasar el metal del mundo. No queremos quedarnos encorsetados en nada, porque todo es metal, y mientras sea metal, está fenómeno. Por supuesto. La unión, la música es la unión del mundo. Es el lenguaje universal, como dicen, ¿no? Es en ese momento que todos nos entendemos, que entre todos los países del mundo. Vos sabés que es así, y en el caso del metal tenemos esa cuestión de que porque podemos hablar de bandas foráneas y algunas locales, podemos hablar con gente de todo el mundo sabiendo lo que estamos hablando, aunque no nos entendamos para otras cosas. Y dentro de lo que es la charla, hay una cosa que tenemos con todos como coincidencia, que es la cerveza. Porque esta pregunta que te hice a vos se la hemos hecho a todos los que hemos entrevistado, gente de todo el mundo, y el número uno es la cerveza, después vienen varias bebidas, pero la cerveza en todos lados. Ah, mira, qué bueno. Entonces, y sí, yo pienso que la cerveza es la bebida que comúnmente más se toma, me parece, en lo que es nuestro ambiente, ¿no? Que la música, en lo que es metal, yo veo también con lo que veo y otra bebida, no sé, no veo que se tome tanto como es la cerveza. Sí, en otros lados es la cerveza y algo más, que puede ser, que yo sé yo, el pisco en algún lugar, en otro la chicha, en otro, pero siempre es la cerveza. Sí, en el norte sí se toma también bastante, como si dijiste vos, pisco, sí, son bebidas más fuertes, ¿no? Claro, pero la cerveza está en todos lados y se disfruta mucho de cerveza. Sí, acá en Cuyo, bueno, el vino, el fernet, pero siempre la cerveza es número uno. Sí, bueno, buenísimo entonces. Bueno, ¿algo más que quieras acotar, que quieras agregar, que la poca inteligencia de este que hace la nota haya obviado la pregunta y vos te quedes con las ganas de contarlo? Dele. No, nada, que si los invito a que escuchen lo que hacemos y visiten nuestras redes sociales, que ahí van a poder encontrar todo lo que, la información que necesitan de la banda, escuchar los dos discos que tenemos hasta ahora, y suscríbanse al canal de YouTube y denle un me gusta a la fanpage, que así tienen las novedades de la banda. Lo único, y bueno, y esperemos que pase todo pronto y así nos podemos encontrar en algún recital. Sí, con ganas de salir a escuchar. Acá han autorizado todo. Ya podés ir al casino, ya podés ir al telo, pero no podés ir a los recitales. Bueno, pero esperemos que pronto se pueda habilitar un show o algo, porque la verdad que si se habilitan tantas cosas que no sé, no veo por qué, cuál es el porqué de un show. La verdad que no lo veo, no veo que cuál es la causa. Tampoco, pero sí, no veo que haya no puede haber tanta gente como puede ser en un show. Y yo te diría que acá hasta hay más gente. Yo te diría que acá hasta hay más gente en el casino que en un show. Sí, por eso te digo, porque si los shows de metal, por desgracia, no son tan masivos como creo que va a haber en un casino. En un casino puede ser que haya... ¿Cuántas personas se pueden juntar? Sí, sin duda. Pero bueno, son cosas que pone el gobierno y no se puede hacer nada contra eso. Sí. Solamente tenemos que aguantar, nada más. Sí, es así. Pero acá ya hay permiso de vacaciones a partir de hoy, o sea que vos podés ir a un hotel dentro de San Juan, que en un hotel entran 100 personas, pero no podés ir a un show. No se puede realizar un show, no. Y bueno, ellos sabrán por qué. No, el problema es que ellos no saben por qué, ese es el problema. Y sí, eso, ¿no? Y bueno, ahora cuando esto pase, por eso, tenemos que estar todos unidos y salir con los tacones en punta. Porque es nuestro momento. Ahí cuando digan, se puede hacer esto y esto, sería nuestro momento. Y tenemos que unirnos todos y darle para adelante. Porque hay muchas ansias de salir a un show, así como músico, como de público también. Sí, sin duda. Aparte, el show no es solamente el ir a escuchar una banda. Es ir a escuchar una banda con amigos, tomando algo. Es todo un círculo donde la banda es una parte importante, pero que la juntada, el tomar algo con los amigos, es todo mucho más allá de un simple show, es una cultura. Sí, es, y eso es lo que se extraña mucho eso, la amistad, la música, lo que todo eso que trae un show, de ir y, como decíamos, tomando una cerveza con un amigo, con los amigos, escuchar una banda, y bueno, pero por eso te digo, cuando se habilite todo, que digan, se puede hacer, desde hoy se puede hacer un show, tenemos que estar todos unidos y demostrar que estamos todos para adelante. Sí, acá encima vamos a tener que seguramente volver a buscar lugar, porque bueno, los lugares que había donde se podía tocar metal desaparecieron, y bueno, habrá que esperar cuando se vuelvan a dar los permisos a ver dónde podemos hacer nuestro lugar. Ya va a aparecer algo. Sí, hay que esperar nomás, hay que tener paciencia y bueno, y como te digo, el día que digan, desde hoy se puede hacer un show, el lugar va a aparecer, quédate tranquilo. Bueno, Freddy, muchas gracias, y... Bueno, gracias a vos y un gustazo, y bueno, esperemos vernos pronto entonces. Sí, seguramente nos vamos a ver, y me gustó el video, está bastante bien. Bueno, muchas gracias. Para hacer algo de cuarentena, viste que es algo más caserito, pero bueno, ya vendrán cosas mejores. No, pero suena potente. Bueno, gracias. Muchas gracias y espero que a la gente le guste también. Sí, no, a los que nos gusta el metal más extremo está entra como piña. Bueno, buenísimo entonces. Bueno, listo, gracias Freddy. Bueno, Guille, un abrazo y saludo a toda la audiencia y saludos para... ayer, 1 de julio, acá en San Juan, se dieron algunas libertades, algunas nuevas posibilidades de hacer cosas, y sobre eso vamos a hablar. Resulta que ayer hubo dos inicios de actividades disímiles, pero dijimos, ¿qué va a pasar? Bien, una de las cosas que se abrió son los telos. O sea que ahora se puede ir a ponerla. ¿Qué pasó? Nada. No anduvo bien. Ni bien abrió esto. Solamente fueron ocupadas el 20% de la disponibilidad total. Veremos luego si hay alguna posibilidad, si luego a la noche creció esto, ya tendremos los datos, la semana que viene lo diremos. Ahora bien, de la misma manera que no hubo nadie para entrar al telo, o sea, después de 3 meses donde no la ponías, poder hacerlo, ¿qué pasó? Después de 3 meses se abrieron los casinos y ahí hubo cola de cuadras. Varias cuadras en las puertas de los casinos para poder ingresar. O sea, la gente, entre perder plata en el casino y ponerla, eligió que se la pongan en el casino, porque total ahí no van a ganar nunca, pero qué sé yo, le darán la alegría de vez en cuando. Pero bueno, la elección fue clara, nada de ponerla, sí poner plata para perder en las maquinitas y en demás cosas del casino. Otro tema. También ayer, primero, comenzó la posibilidad de hacer turismo acá en San Juan. Así que podés ir a un hotel en los departamentos alejados, estar ahí y, bueno, visitar los departamentos. Ahora bien, se puede hacer turismo, pero no se puede ir a la escuela. Fijate vos el grado de boludez que tienen los dirigentes de esta provincia, que sí se puede ir a un hotel, ahí te podés estar con los chicos adentro del hotel porque hace 50 grados bajo cero, te estás cagando de frío en la alta montaña, entonces estás ahí, mirá, das una vuelta, ahí te podés contagiar. Ahora la escuela no. ¿Quién quiere gente educada en este país y en esta provincia? Absolutamente nadie. Acá es circo y circo. Hay que ir de vacaciones, pero no hay que ir a estudiar. Bien, más amigos que sigo ganando, seguiré ganando amigos, no se preocupen, que es una constante en mí. Y vamos con un bloque extremo, con el que tiene que ver este bloque, todo fue hecho en cuarentena. Son 3 bandas que en cuarentena han sacado algo de material. Los 2 Draconis de Santa Cruz, Brujería de México, que hablan sobre el COVID y sobre las cosas que han pasado y que está bastante, bastante buena la letra, en el sentido que es bastante real. Y por último, ya me olvidé, ¿qué lo tiró? Siempre hago lo mismo. Pero bueno, vamos a buscar a quién. Sí, señores, Plan 4. Dale yo, vamos. We'll be right back. Hey, hey, hey. years in the run. Noticia ahora viene de Austria. Siempre digo que hablo al pedo, pero bueno, en esto algo de eso hay. Un hombre fue multado debido a que soltó una flatulencia ante un grupo de policías que intentaba detenerlo en la localidad de Viena, Austria. Una agencia de noticias local informó que un sujeto fue multado con unos 500 euros debido a su mal comportamiento. Según relataron, los hechos fueron originados por un hombre que fue detenido durante un control policial local, pero en lugar de cooperar con las autoridades, soltó una ventosidad de tamaño descomunal. A ver, ¿qué quieren que les diga? ¿Hace falta agregar algo? Vamos a seguir leyendo y después ve. Se levantó ligeramente del banco. miró a los agentes y claramente, de manera deliberada, emitió una ventosidad masiva ante los mismos. Por lo tanto, no dudaron en imponerle una multa por lo ocurrido, relataron. El autor del hecho se defendió diciendo que la sanción fue totalmente desproporcionada e injustificada debido a que se trata de un acto natural. Sin embargo, la policía sostuvo que el problema radica en que el acusado no tuvo un accidente, sino que lo hizo en forma premeditada. Luego de que el accionar policial fuera criticado a través de las redes sociales, las autoridades agregaron que el hombre no solo lanzó una flatulencia, sino que se mostró provocador y poco cooperativo durante un simple control de identidad. Muchachos, a no tirarse pedos adelante de la policía porque te pueden llegar a multar. Esta noticia sí que es una cagada. ¿Qué querés que te diga? Y bueno, son las cosas. Y ya que estamos en Austria, vamos a escuchar a Belfegor. Después vamos a escuchar a Emperor. Y por último, vamos a escuchar a Maeskin. Dale, yo. ¡Vamos! Yeah! Let me hear you scream, oh God. You're great. Thank you so much. There's not one from any nights of the clips. Towards the Phantom. We'll be right back. Las noticias nos llevan ahora a Río Negro, donde el día sábado un hombre llegó medio curado a robar, o sea, curado borracho, hablo, ¿no? En pedo, por los otros lugares, que por ahí, estaba mamado. Y entonces entró a robar a una casa y entonces lo llamaron a la policía, a la gente, porque dijeron que el tipo estaba merodeando, dando vuelta ahí en Catriel, en Río Negro, en el barrio Santa Cruz. Vio por la ventana una bicicleta, entró en el lugar y pretendió llevarse el equipo de ejercicio, según publicó Catriel 25 Noticias. Lógicamente, no pudo huir en la bicicleta fija, porque, bueno, era una bicicleta fija. Y el tipo pedaleaba, pedaleaba y no se movía. Entonces, cuando llegó la policía, lo vio andando en bicicleta fija, ¿viste? Y el borracho se las quería tomar y no se movía, el único que se movía era él. Imagínate lo que es, con el pedo se le debía dar vuelta a la casa. Entonces la policía vino y se lo llevó. El fiscal lo imputó por romper la cuarentena, el aislamiento social preventivo y obligatorio, pero no por robo, no por robo ni hurto, porque no había. Era un boludo andando en una bicicleta. En una bicicleta fija, ¿viste? No tenía nada que ver. Pero bueno, como siempre, hay algunos que no aprenden más y este no aprende más. Si tomas, no robes. Si robes, no consumas alcohol, porque si no, no andan las bicicletas. Te subís a la bicicleta equivocada. Señores, vamos a un bloque. El bloque de hoy no va a tener mucha lógica, mucha coherencia, como el programa, digamos, pero se trata de un bloque de temas que fueron subidos ayer, o sea, temas nuevos. ¿Y qué es? Reason Behind, Dark Sara y Devil Driver. Esas tres bandas, dale yo, vamos. Growing up early, searching my resource across the Thank you. Como siempre me pasa por esto de hacer el programa La Que Te Criaste sin usar realmente ni los tiempos, ni un guión, ni saber qué temas vas a poner, ni nada. Siempre las cosas salen como el ojete. Pero bueno, es la forma que uno tiene de hacer las cosas y no va a cambiar, porque si hasta ahora haciéndolas mal me fue mal, haciéndolas bien tal vez me vaya bien, entonces vamos a seguir haciéndolas mal. Así hacemos como siempre. Bueno, todo esto para decir que el bloque que queda, que es un bloque trash, es corto, es de dos temas, porque no llegamos, porque si no, no se puede. Entonces, vamos con Creator y Enlayer. Dale yo, vamos. We'll be right back. Nos vamos, se termina otro programa de esta locura llamada Memorias del Rock. Hemos llegado a otro programa más. No sabemos qué número es, porque no tenemos idea. Los otros días hablábamos con Campus, que es el que empezó con esto conmigo, y no sabemos. Así que, como no sabemos, no tenemos idea. Sabemos que cumplimos 10 años, que ya estamos en la temporada 11, y nada más. Listo. Hasta ahí. En el... digamos, en la conducción, qué sé yo, estando acá, está el tío Guille, Guillermo Torraga. Por allá está Leo Luna, que va a poner esto y va a hacer que parezca algo así como un programa de radio. Tampoco es que es Gardel. Pero bueno, sale, lo logra. Bueno, listo, nos vamos. Nos vemos la semana que viene con otro programa no igual, no mejor, seguramente peor. Dale, yo, nos vamos, chao.